Anoche estuvimos en el Hospital Central, como adelantó la Angelita. Fuimos a una vigilia que en realidad era una concentración y asamblea en la puerta del Hospital Central, en tanto el despido de César Castillo, trabajador de la salud y especialista, tiene una especialización de enfermería. Bueno, en fin, estoy dilatando esto, pero en realidad lo mejor es escuchar la voz del propio César Castillo, que nos hacía una declaración. Si te parece, escuchamos el primer audio que le mandé ahí a la producción y después hacemos un aporte más, porque también se acercó el Ricardo Babilón, secretario general de Judiciales. Así que arranquemos. César Castillo, trabajador o ex trabajador por ahora del Hospital Central. Ha ocurrido un hecho, la verdad que muy particular, que es que te despidieron, te desafectaron del Hospital Central. Contanos cuál fue la razón. Y razón justificada, hay una escrita, ¿sí? Pero a raíz de la visibilidad que tuvimos en el paro del día 25 de junio, donde dimos un par de notas y expusimos la situación precaria que tenemos nosotros los prestadores acá, o todos los que hacemos salud, a partir de ahí, consideramos que fue el motivo por el cual se toma de referencia para dar de baja a mi prestación. ¿Qué ha pasado desde ese día, desde el 16 hasta ahora? Desde el día 16 que no, me notificaron de la baja de la prestación hasta ahora, bueno, UMA creo que es la que debería decir qué es lo que están organizando ellos, porque yo en definitiva sigo esperando, intentando ver si se me logran reincorporar. Pero en definitiva lo que yo les digo a ella, que me reincorporen o no, nosotros vamos a seguir igual la lucha, porque consideramos que la salud pública es la que está recibiendo este desgaste y esta precarización, y todos los que hacemos salud nos vemos afectados. O sea, hoy no es por mí, agradezco que toda esta gente esté acá, pero en definitiva lo hacemos por nuestros compañeros, por todos los que estamos acá en el hospital. César, ¿de qué vas a vivir ahora? Somos trabajadores con un pluriempleo importante, tenemos tres o cuatro trabajos y tratamos de sostener lo que nos queda. Yo soy docente hace muchos años en el Instituto de Educación Superior del IESBU, y en otros trabajos también que son precarizados porque obviamente el sistema se ha naturalizado la precarización de todos los que hacemos salud, ¿sí? Y enfermería sobre todo. ¿Cuánto hace que trabajas en el Hospital Central? En el Hospital Central hace 5 años y medio que trabajo acá en el O sea que hospital. desde la pandemia, más o menos. Desde la pandemia, ingresamos en plena pandemia con todo lo que implicó, ¿sí? El desgaste que fue la pandemia, donde estábamos 15, 16 horas metidos acá dentro del hospital, donde vimos morir a varios de nuestros compañeros y que nunca quitamos, ¿sí? Nunca le quitamos el pecho a este hospital, siempre estuvimos para todos, para toda nuestra población. Lo hicimos con mucho amor, porque fue con mucho amor, ¿sí? Y con mucho compromiso. De hecho, en este mismo hospital es donde se atendió el entonces legislador nacional, Alfredo Cornejo, cuando él se agarró COVID. ¿Te acordás? Así es, sí, así es. La verdad que muchos políticos pasan por este hospital. Este hospital es un hospital ejemplar en cuanto a la atención y en cuanto al nivel de sus profesionales de la salud. Lamentablemente sí tenemos que denunciar que muchísimos especialistas de todas las profesiones han renunciado. Muchos han migrado a la parte privada, muchos han ido a otras provincias en busca de mejores condiciones laborales y de mejores salarios. Lamentablemente, este es un hospital de mayor complejidad que tiene toda la zona de Cuyo. Sin embargo, hay una migración sumamente elevada de excelentes profesionales, como bueno, en el caso de César. Nosotros entendemos, en base a ese despido, que es sumamente injusto, que ha sido muy arbitrario la forma en la que se realizó. Nosotros defendemos a César porque entendemos que lo que estamos haciendo no es solamente un reclamo por las condiciones laborales o lo salarial, que ya es un reclamo justo, sino es en defensa de la atención que queremos brindarle a la población mendocina. En este hospital, al haber cada vez más renuncias, tanto del personal de planta como prestador de servicio, estamos con más sobrecarga laboral. lamentablemente, al trabajar en dos o tres lugares, muchas veces no podemos quedarnos recargados y cumplir, aparte de nuestras 8 horas de jornada laboral, 8 horas más, como pretenden desde el Departamento de Enfermería de esta institución, justamente justificándose la necesidad y en la falta de recurso humano, pretender que nos quedemos acá cuando la mayoría ya tenemos otras obligaciones asumidas en otras instituciones sanitarias. Y bueno, eso es lo que hoy estamos denunciando. ¿Por qué crees que decidieron no renovar la prestación de César en particular? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? El objetivo final es aleccionar a todos los que nos venimos organizando para denunciar tanta precarización laboral de tantos años y los salarios tan bajos que tenemos, ¿no? Actualmente estamos cobrando los prestadores 730 mil pesos de bolsillo, el personal de planta, enfermeros profesionales, 750 mil pesos por mes, con una carga horaria de 160 horas mensuales. Trabajamos inclusive los feriados, los fines de semana. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de reconocimiento. Por eso entendemos que el despido de César es un intento de desactivar toda la organización de las bases. Inclusive venimos recibiendo en este hospital por parte de algunas autoridades mucha presión, mucha violencia laboral. Muchos compañeros hoy día no podían salir porque estaban amenazados con dejarlos cesantes en su prestación, al igual como pasó con César. Pero bueno, nosotros entendemos que esta lucha es justa. Vamos a seguir organizándonos para poder seguir visibilizando lo que nos viene pasando puertas adentro de este hospital y de todos los hospitales de la provincia, porque están todos en las mismas condiciones. Y bueno, y la lucha por la reincorporación de César no la vamos a abandonar. ¿Cómo se producen estas presiones y estas amenazas aquí? Estas amenazas se producen muchas veces por llamadas telefónicas hacia los prestadores, donde les dicen que por ejemplo, hoy día les dijeron que vinieran a participar de la vigilia directamente, que no se presentaran a trabajar y que faltaran porque no estaban autorizados a salir a participar de esta asamblea, que inclusive está notificada tanto por AMPROS como por CIPEC, y estaba la notificación hecha a una asamblea de 19 a 21 horas. Y bueno, lamentablemente también los compañeros que participan de las medidas muchas veces sufren rotaciones y traslados de turno, cambios de turnos permanentes, justamente para obligarlos a renunciar, porque evidentemente necesitamos cierta certidumbre para poder cumplir en nuestros otros lugares de trabajo. La jefatura de enfermería sigue estando a cargo de la señora Nieto, que es la que en algún momento hablamos con vos, que es una de las que más ejerce presión sobre ustedes. Sí, hace casi 6 meses se jubiló la jefa del departamento de enfermería, la licenciada Graciela Vargas, y desde la asunción de la licenciada Nieto, obviamente no por concurso, sino por a dedo, lamentablemente, se ha venido recrudeciendo toda la violencia laboral. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted.